Y mira lo que me encontré. Un informe para la oficina virtual de bromatología. A ver, epa, parece que alguien se puso serio con el tema de la seguridad alimentaria. Sí, y no es para menos. Acá en Argentina a veces la cosa se pone medio. Medio flojita, digamos. Exacto. Pero bueno, este informe parece una Biblia sobre cómo evitar que un restaurante te mande al hospital. ¿Y qué te llamó la atención? Mira, me quedé pensando en esto de las áreas que tiene que tener un local que labura con comida. Ah, sí, es como un rompecabezas. Recepción de materias primas, almacenamiento, elaboración, hasta un espacio para los residuos. Claro, porque si no, imagínate el quilombo. Las bacterias hacen la fiesta. Es que yo pensé que con lavarse las manos antes de cocinar ya estábamos del otro lado. No, no, para nada. Acá el informe habla de la importancia de los manuales para los equipos, por ejemplo. Manuales. ¿Para qué? Sí, para saber cómo usar y limpiar cada cosa. Es como un arma. Si no la sabes usar, te puedes lastimar. Tienes razón, Che. Y hablando de cosas que te pueden lastimar, ¿qué me decís de la contaminación cruzada? Ah, un clásico. Usar la misma tabla para cortar el pollo crudo y después la verdura. Un peligro. Tal cual. Acá le dedican un buen espacio a eso y no es para menos. ¿Y qué te parecía esto de la zona de peligro? Entre 5 de grases y 65 de grases, dice. Ah, sí, la famosa zona de peligro. Si la comida se queda ahí mucho tiempo. Wow, chao pancita contenta. Exacto. Y después nos quejamos de que nos duele la panza. Che, ya vos que sos el experto, ¿es cierto que congelar no mata a las bacterias? Mira, la congelación es como ponerlas a dormir. Dormir. ¿Y si se despiertan? Y si las descongelas mal, se despiertan con más hambre. ¿Y cuál es la forma correcta de descongelar? Lo ideal es la heladera, 24 horas por cada kilo de comida. Paciencia, amigo. Paciencia. Bueno, está bien. Pero contame algo que me levante el ánimo. ¿Qué dice de la cocción? Acá te hablan de alcanzar los 75 grados C en el centro del alimento en menos de 2 horas sin interrupciones. O sea que la milanesa tiene que estar bien cocida, ¿no? Obvio, no queremos una milanesa jugosa de bacterias. Y después de cocinar, directo a la heladera. Ojo, ahí también hay que tener cuidado. El enfriamiento rápido es clave para que las bacterias no se multipliquen. Enfriamiento rápido. ¿Y cómo se hace eso? Hay varios métodos. ¿Mm? Baño María inverso, porciones pequeñas, recipientes que faciliten la transferencia de frío. Mira vos, la cosa es más compleja de lo que parece. Y una vez que la comida está fría, ¿cómo se guarda? Lo ideal es en recipientes aptos para alimentos limpios y, si es posible, con el sello del INAL o del SENASA. Ina, SENASA, ¿qué son esas siglas? Son los organismos que controlan la seguridad alimentaria en Argentina. Ah, mira vos. Y una vez que la comida está guardada, ¿cómo se recalienta? De nuevo, hay que alcanzar a los 75 degrés en el centro. Y ojo, solo se puede recalentar una O vez. sea que si sobra comida hay que pensarlo dos veces antes de guardarla. Exacto. Mejor cocinar lo justo y necesario. Che, y hablando de restaurantes, ¿qué dice el informe sobre la exhibición de la comida? Bueno, ahí te hablan de la importancia de los equipos limpios, las temperaturas controladas, la cadena de frío. Cadena de frío. ¿Eso qué es? Que la comida se mantenga a la temperatura adecuada desde que sale del proveedor hasta que llega a tu mesa. Ah, entiendo. Y en cuanto al servicio, ¿algún tip para detectar un mozo sospechoso? Bueno, lo primero es la higiene. Manos limpias, uniforme limpio y que no manipule dinero y comida al mismo tiempo. Claro, porque si no, es como una ruleta rusa de bacterias. Exactamente. Y hablando de bacterias, creo que ya cubrimos bastante por ahora. Sí, la verdad que sí. En la próxima parte seguimos desmenuzando este informe. Y hablando de mozos, che, ¿viste la parte del envasado? Ah, sí, me quedé pensando en eso. Yo la verdad guardo todo en el mismo tupper. Error. Acá te dicen que los recipientes tienen que ser aptos, de primer uso, limpios. Una ciencia. ¿En serio? O sea que no puedo usar el tupper de la manteca para guardar las sobras del asado. No, no, ni se te ocurra. Esos tuppers pueden largar cosas raras a la comida. Bueno, está bien. ¿Y qué me decís del papel de diario, ese tóxico? Obvio que sí, che. Acá lo dice clarito. Prohibido usarlo para envolver comida. Mira vos, yo que siempre pensé que era un mito. No, no, es posta. Imagínate comer un choripán con tinta. Qué asco. Tenés razón. Che, ¿y la parte de la exhibición y el servicio, la viste? Sí, ahí se ponen estrictos. Hablan de la higiene del salón, del mobiliario, de los uniformes. O sea que si veo un mozo con el delantal manchado de tuco, salgo corriendo. Y no estaría mal, jaja. La higiene es fundamental. Sí, porque si no, terminamos todos en el baño. Che, y esto de no tocar el dinero y la comida al mismo tiempo. Es clave. Yo siempre les tengo un ojo encima a los mozos con eso. Sí, es que a veces te agarran el pan después de estar contando billetes. Un asco. Acá recomiendan usar alcohol en gel o lavarse las manos cada media hora. Me parece perfecto. Mejor prevenir que lamentar. Y ojo también con la heladera para las bebidas, nada de mezclarlas con la carne. ¿Y eso por qué? ¿Las bacterias se contagian? Es para evitar la contaminación cruzada. Cada alimento tiene sus propios bichitos, mejor no mezclarlos. Tienes razón. Che, ¿y esto de no apagar las heladeras? ¿Es en serio? Sí, es importante mantener la temperatura constante para que las bacterias no se reproduzcan. Mira vos, no sabía. ¿Y lo de las plantas y animales en el salón? ¿Por qué será? Imagínate un perro dando vueltas entre las mesas. Un peligro. Sí, mejor que se queden en casa. Yeah. Y la parte de lavado de manos la leíste. Sí, acá te dicen que tiene que haber un lugar específico para eso, con agua y jabón. Nada de lavarse las manos en la pileta de la cocina. Exacto. Y ojo, recomiendan que el personal use ropa clara. Ropa clara, porque... Para que se noten las manchas, obvio. Si tenés un delantal blanco, se ve enseguida si está sucio. Qué vivos. Y esto de no tener productos no comestibles en las estanterías, ¿qué onda? Y imagínate que se rompe un frasco de perfume y cae sobre la comida. Un desastre. Mejor prevenir que curar. Totalmente. Y la parte de cómo servir la comida, ¿la viste? ¿Sí? Ahí te dicen que no se puede tocar la comida con las manos, que hay que usar utensilios. Exacto. Nada de andar manoseando la comida. Y lo de no apilar los platos, ¿por qué será? Para evitar que se contaminen entre sí. Si pones un plato con carne cruda encima de una ensalada, las bacterias pueden pasar de uno a otro. Ah, mira vos. Y las pinzas para el pan y el hielo son realmente necesarias. Obvio, che. ¿Quién no ha visto a un mozo metiendo la mano en la panera? Un asco. Sí, la verdad que sí. Mejor usar pinzas es mucho más higiénico. Y hablando de higiene, ¿viste la parte de la limpieza de la vajilla? Sí, me quedé pensando en eso. No. Yo lavo todo con detergente común. No, no, acá te recomiendan productos sin enjuague y paños descartables. En serio. ¿Y por qué tanto cuidado? Porque los restos de detergente pueden ser tóxicos y los paños, si no se lavan bien, son un nido de bacterias. Bueno, está bien. ¿Y lo de limpiar las mesas con alcohol después de que se va el cliente, te parece necesario? Sí, es una buena medida para asegurarte de que la mesa quede bien limpia para el próximo. Sí, la verdad que sí. Sí, y la parte del autoservicio la leíste. Sí, ahí te dan consejos para que sea seguro, controlar las temperaturas, usar personal capacitado, poner carteles informativos. O sea que si voy a un buffet, tengo que ser un experto en seguridad alimentaria. No, no, para tanto no. Pero sí hay que tener un poco de sentido común. Elegir bien los alimentos, usar los utensilios, no tocar nada con las manos sucias. Exactamente. Y otra cosa importante, descartar los alimentos que no se consumieron. Sí, aunque duela tirarlos, es lo más seguro. Y para terminar, ¿viste lo de la La fajina? fajina, eso no es lo que usan los gauchos. No, no, en este caso es la limpieza final del salón. Ah, ya entiendo. Y acá te recomiendan usar alcohol y papel descartable. Sí, para que no quede ni una bacteria viva. Uf, después de este informe me siento listo para ser inspector de la bromatología. Jajaja, no te creas. Pero sí, ahora tenemos más data para elegir bien dónde comer. Che, y hablando de elegir bien, este informe es como un manual para no terminar con una intoxicación. Sí, acá hay info para rato. Desde cómo manejar las sobras hasta... Hablando de sobras, ¿viste lo que dice del recalentamiento? Echo. Parece que hay que tratarlas como un bebé. Y sí, recalentar bien a 75 a la gris en el centro y solo una vez, ¿eh? Claro, como darle una última chance a las bacterias, pero solo una. Exacto. Y hablando de bacterias, ¿viste la parte de la higiene personal? Sí, parece que el personal tiene que ser más limpio que un cirujano. Y no es para menos. Las manos son un transporte VIP para las bacterias en la cocina. Tienes razón. Y hablando de cosas indeseables, ¿viste lo del control de plagas? Ah, sí, hay que tener un plan para que las cucarachas no se sientan invitadas al banquete. ¡Puah! ¡Qué asco! Y la limpieza de los baños, ni hablar. Obvio, los baños limpios son clave, otro punto caliente para las bacterias. Y el transporte de alimentos parece que necesita un operativo de seguridad. Claro, la temperatura tiene que ser la correcta, si no la comida se convierte en un peligro. Ah, sí, una bomba de tiempo. ¿Y lo de los clientes en los autoservicios, lo viste? Sí, ahí los clientes también tienen que poner a su parte, usar los utensilios, no tocar la comida. Sentido común, básicamente, ¿no? Exactamente. Y hablando de sentido común, ¿viste la parte de la capacitación del personal? Sí, parece que hay que mandarlos a la Universidad de la Seguridad Alimentaria. Jaja, no tanto, pero sí, la capacitación es fundamental. Claro, si no, es como un equipo de fútbol sin entrenamiento. Totalmente. Che, y si repasamos las ideas clave. Dale, me parece bien. A ver, la higiene personal, el control de temperaturas, la contaminación El cruzada. manejo de sobras, la capacitación del personal. Yo, elegir restaurantes que se tomen en serio la seguridad alimentaria. Exacto. Ahora ya sabemos qué mirar para encontrar un lugar confiable. Bueno, che, creo que con esto ya podemos salir a comer sin miedo a una intoxicación. Sí, ahora podemos disfrutar con tranquilidad sabiendo que estamos tomando precauciones. Y si nos queda alguna duda, siempre podemos volver a este informe. Sí, es una guía genial para comer rico y seguro. Bueno, che, me parece que por hoy hablamos bastante. Sí, yo también. Me diste hambre con tanta charla sobre comida. Vamos por unas empanadas. Ay, pero que estén bien cocidas, ¿eh? Y ojo con las manos del mozo, ojo. Tranquilo, ya aprendimos la lección. Chao, chao. Hasta la próxima.